Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, arrancamos la emisión 136 de su informativo. Les acompañamos en la grabación y edición Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha. También estamos con ustedes en la producción y conducción Mahi Shabu Johnson y Darío Males. Aquí damos inicio a 30 minutos de información cultural. Arrancamos con los titulares. El repaso por la información cultural iniciará con cortos desde la casa. Escuche atento. En Canadá se recuerda la fecha histórica de la Gran Agitación y en Quito, desde esta noche, se inicia el Festival Quito Tiene Teatro. En la entrevista del día platicamos con el personal del Museo Interactivo de Ciencia. Conoceremos sobre un taller de robótica que se desarrolla en este espacio de la ciudad. En especiales desde la casa, les contamos cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana participa en las fiestas de Cayambe. En episodios recordaremos al investigador Pedro Pablo Traversari, al compositor Manuel María Sánchez y al cantante Olimpo Cárdenas, personalidades que resaltan en la historia del país un día como hoy, 28 de julio. Les recordamos que Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en Pichincha a través de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, y las gracias a Radio Macarena por la 92.1 FM y al sur del país en Saraguro, gracias a Radio El Buen Pastor por la 92.9 FM, medios que diariamente retransmiten este informativo. Agradecemos su cordial sintonía y damos inicio al informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 136 de su microinformativo Cortos desde la Casa. Arrancaremos con información que se genera desde Canadá y también con información desde la mitad del mundo, desde Quito. Bienvenidos. A finales de julio y principios de agosto, Canadá recuerda pasajes de su historia con varias actividades. Marie Chabot Johnson con la ampliación de la información. Este jueves 28 de julio, los acadios de Canadá conmemoran a las víctimas del trauma histórico de la deportación de su pueblo por las autoridades británicas, también conocido con el nombre de la Gran Agitación. Después de la victoria del Imperio Británico contra el Imperio Francés en 1713, en lo que hoy es Canadá, los británicos trataron de erradicar los francófonos de su tierra. A partir de 1755, en las tres provincias del este del país, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick y una parte del estado americano de Maine, las autoridades expulsaron por las fuerzas miles de francófonos, especialmente los hombres, en barcos hacia varios estados de los Estados Unidos, siendo una colonia británica. El objetivo era separarlos y asimilarlos, obligándoles a vivir en una población mayoritaria de habla inglesa. Las deportaciones duraron 8 años, unos 10.000 acadios fueron deportados, aproximadamente 75% de la población de la época. Esto ha cambiado radicalmente el paisaje de estas provincias, que son ahora predominantemente inglés, con la excepción de Nuevo Brunswick, que tiene inglés y francés como lenguas oficiales. Hoy, el 28 de julio, sigue siendo un día de reflexión. El próximo 15 de agosto se celebrará el Día Nacional de Acadia. Dos festivales de música son las principales actividades para celebrar su historia. Hay el Festival Acadiense de Caraquet, del 1 al 15 de agosto en Nuevo Brunswick, y el Festival Acadiense de Clare, del 7 al 15 de agosto en Nueva Escocia. Desde esta noche arranca Quito Tiene Teatro. Conozca los detalles en la siguiente nota elaborada por Denis Valle. Como parte del Verano de las Artes de Quito, el colectivo Quito Tiene Teatro presentará 34 obras en diferentes salas independientes de la ciudad. La inauguración es el jueves 28 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Julio Castro, al frente del Parque La Alameda. Iván Morales es parte del Comité de Gestión de Artes Escénicas que está a cargo de gestionar el colectivo Quito Tiene Teatro y nos cuenta cuál es el objetivo de esta organización. La propuesta que se ha hecho es el poder tener injerencia en las áreas institucionales para poder nosotros tener algún tipo de injerencia en la elaboración de políticas culturales que beneficien a los trabajadores de las artes escénicas. Esta edición de Quito Tiene Teatro también será solidaria con los damnificados del terremoto del 16 de abril. Así es, eso fue una propuesta que vino de nosotros, pero más ya estuvo considerada en la parte de la Secretaría de Cultura del municipio, que se iba a enfocar un poco en la solidaridad. Y entonces dentro de eso llegamos a acuerdos para convocar a compañeros de grupos de teatro, trabajadores de artes escénicas en Manabí y en Esmeraldas, dos provincias afectadas por el terremoto, ¿no? Y así se hizo. Quito Tiene Teatro quiere demostrar al público que no todo es cine, también hay artes escénicas con mucha aceptación. Es así que en la inauguración se presentará una obra que ya lleva 25 años en las tarimas, dirigida por el grupo de teatro Mala Hierba. Va a presentar la obra Francisco de Cariamanga, que es una obra del repertorio de los Mala Hierba que lo han tenido, lo estrenaron hace mucho tiempo, como unos 20 años, si mal no recuerdo. Es una obra emblemática de ellos, una obra emblemática del grupo Mala Hierba, que es con la que escogimos para que sea la encargada de abrir, de inaugurar el Quito Tiene Teatro 2016. Quito tiene alrededor de 60 salas independientes, de las cuales 14 han sido escogidas para proyectar las obras de teatro, pero también se las presentará en el Parque Ichimbía. Tenemos todo tipo de teatro, hay drama, hay comedia, hay teatro clown, hay teatro de títeres, pantomima, es decir, hay una variedad bastante interesante. La mayoría de obras son de corte familiar, pero también tenemos obras para adultos, ¿no? Es decir, obras que requieren de un no es nada que digamos que rompa las buenas costumbres de que los quiteños ni cosa por el estilo. Son obras que de pronto requiere de una madurez para entender. Los organizadores de Quito Tiene Teatro quieren concientizar a la gente de que la gratuidad es dañina para el arte. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dejar de saber al público que, si bien es cierto, la entrada es libre para estos eventos, no es gratis, sino que ya está pagada por los impuestos de cada uno. Entonces están pagándonos y nosotros estamos pagando y reconociendo el trabajo de los artistas escénicos. Las funciones y horarios los podrá encontrar en la página oficial de Facebook Quito Tiene Teatro o en la página web www.quitocultura.info. Para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Denis Valle. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Luego de escuchar Cortos desde la Casa, queremos recordarles a ustedes que aparte de escucharnos en las frecuencias de AM y FM, también tenemos un espacio en el internet. Puede digitar las páginas www.casadelacultura.gov.es o www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. Les invitamos a conocer más de la robótica desde la mirada del Museo Interactivo de Ciencia. Bien, estamos ya en la entrevista. Nos acompaña Vicente Salazar. Cada 15 días nos visita, suele visitarnos acá María Campos, pero hoy nos acompaña Vicente Salazar. Él es comunicador del Museo del Carmen Alto, el cual pertenece a la Fundación Museos de la Ciudad. Dentro de esta fundación también está el Museo Interactivo de Ciencias. Y vamos a hablar con él sobre las actividades que se están desarrollando en este museo, en el Museo Interactivo de Ciencias y a nivel del sistema de la Fundación de Museos de la Ciudad. Ustedes saben, acá en Quito el viento ya se siente, el sol de igual manera, y los niños, los jóvenes se encuentran de vacaciones y hay muchas actividades que se están realizando por los vacacionales. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. Muchas gracias, Darío, por esta oportunidad y sobre todo extendiendo un saludo muy cordial y fraterno por parte de todas las autoridades que forman Fundación Museos de la Ciudad y de todos y cada uno de sus espacios. Como tú bien lo decías, ya estamos en un verano bastante, si podría decirse, empezando a ser cálido y sobre todo bastante libre para los chicos. Fundación Museos de la Ciudad, a través de que todos y cada uno de sus espacios ha pensado en una serie de eventos vacacionales para que los niños se diviertan de una forma lúdica y a su vez puedan aprovechar el tiempo de la mejor manera. Tal es así, por ejemplo, el caso del curso vacacional de robótica que se va a realizar en el Museo Interactivo de Ciencias. ¿Qué fechas tenemos de ese curso? Ese curso está pensado desde el 25 de julio hasta el 5 de agosto. Tiene un tiempo de duración de 2 semanas. Su horario es de 09 horas a 12 horas. El límite, como quien dice, y perdón que me anticipe a ti porque sé que va a ser la pregunta acerca de las inscripciones, el límite para inscribirte o para que inscriban ustedes a sus niños y niñas es hasta el día viernes 22 hasta el mediodía a través del correo vacacionales.mica@gmail.com. O sea, esa fecha, hasta esa fecha tenían previsto la inscripción. Sí, al momento ahorita ya están con los niños trabajando. Sí, algunos están ya trabajando, pero se tenía pensado en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de robótica, nos estamos imaginando que los niños con estas 2 semanas tendrán, no sé, la capacidad de hacer programación, no sé, jugar con los con algunos aparatos que manejen los talleristas. Sí, bueno, se trata de generar o de incentivar, en este caso, un apasionamiento por la tecnología, ¿no? Es decir, se trata de que las personas o los niños, ¿sí?, los futuros adultos, aprendan cómo construir un robot en este caso, sí, y sobre todo ver la posibilidad de hasta dónde ellos podrían llegar con este recurso, si cabe el término, y bueno, saber hasta qué punto, qué es lo que podrían hacer al momento de, no sé, ordenarles, hacer algún tipo de actividad, o ver qué capacidades podrían ellos desarrollar, como quien dice, a través de este mecanismo, si cabe. En el MIG, aparte de este curso de robótica, ¿qué otras actividades están realizando? Bueno, tenemos algunas otras actividades, por ejemplo, como las Olimpiadas Familiares, que vienen a ser la Gincana de la Ciencia. Esta actividad se va a desarrollar el domingo 31 en el Museo Interactivo de Ciencias, sí, en el que se invita a las familias de la ciudad a encontrar pistas, huellas y curiosidades que deja la ciencia a su alrededor. Es decir, se conformarán grupos por 4 o 5 personas cada uno, que competirán entre ellos, sí, para solucionar cálculos matemáticos, probar motricidad, agilidad en el cerebro y, sobre todo, en la cuestión de construir velozmente microexperimentos con materiales reciclados. Bueno, ya acá a la cabina nos acaba de acompañar Darío Guanoluisa de la Escuela Politécnica Nacional, tallerista del Museo Interactivo de Ciencia, en esta oportunidad donde ustedes están ya tratando con niños sobre la robótica, una aproximación inicial. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La robótica para nosotros como universidad es la puerta de inicio a que los chicos y las chicas puedan, en este caso, apegarse a las ciencias exactas. Nuestro país y el mundo en sí carece de profesionales relacionados con las tecnologías STEAM. ¿Qué es STEAM? Por sus siglas en inglés, nosotros hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. con este proyecto que está siendo auspiciado también por GBA Compañía Limitada, la Escuela Politécnica Nacional y el Museo Interactivo de Ciencias. Nosotros queremos llegar a un público mucho más joven con el cual podamos incentivar en ellos el gusto por la matemática, la física y más que todo un aprendizaje lúdico que les permita a los niños y a las niñas y a los chicos y a las chicas poder en este caso con el tiempo apegarse a estas carreras que ya les habíamos comentado. Si bien es cierto, van a tratar ustedes con niños en 2 semanas de hablar de la robótica, no van a lograr hacer un producto como ustedes que han pasado por la universidad, estudios superiores, pero ¿cuál es la finalidad cuando ya terminen el curso? ¿Cuál será el producto? No sé si lo van a realizar con los chicos. Los chicos con nosotros van a realizar 4 prototipos robóticos. Ya, si bien es cierto, no van a entender a profundidad el funcionamiento técnico de cada uno de los dispositivos, pero lo que sí vamos a hacer nosotros con ellos es a romper paradigmas. El hecho de poder enseñarle a un niño, a una niña, a un joven, de que la robótica se la puede implementar desde casa, con productos reciclables, el hecho de poder en este caso desarmar una radio vieja, quizás inclusive algunos dispositivos que los que somos de la época de los años 90 sí los vivimos, pues los VHS, todo ese tipo de situaciones, y sacarle los motores a eso, darle una vida. Entonces, ahora el problema va a ser para los papás, cuando los niños regresen a la casa. Sí, por eso también vamos a tener un pequeño taller para que los padres sepan los cuidados que debemos manejar con los muchachos. Entonces, lo que buscamos nosotros, si bien es cierto, no vamos a avanzar en 2 semanas, como tú lo decías, a ver tan a fondo la parte técnica, pero sí, en este caso, lo que queremos hacer es romper un paradigma con ellos. Cuando tú, en este caso, a una persona le debas a otro nivel, ya no se va a conformar con lo que tenía. Lo que buscamos es que los niños y las niñas tengan una visión mucho más amplia que el mundo del mundo que les rodea, y así ellos puedan aspirar, mejorar el nivel aspiracional. Es el principal punto de este proyecto que estamos manejando nosotros. ¿Tu experiencia como educador o tallerista con niños, cómo se ha labrado? ¿Cómo has tenido anteriores ocasiones de hablar con niños sobre robótica? Bueno, yo voy trabajando ya con niños desde que yo tengo aproximadamente 18 años. Sí, entonces, ahora que ya tengo 26, entonces todo el proceso que nosotros hemos hecho con los niños, para que un niño se interese, tú tienes que hablarle a él en un lenguaje en el que él entienda, se interese y que aparte de eso vaya teniendo ciertas habilidades y destrezas, que es lo que más nos interesa a nosotros. En este caso, nosotros manejamos la robótica de una manera mucho más lúdica, el hecho del juego, de poner un ejemplo entre lo que es voltaje, resistencia, con un río, para que sea mucho más vistoso, que no sea tan abstracta la ciencia, y que así después de eso, como les decía, vayan perdiendo el miedo por las matemáticas y por las ciencias exactas. Por ejemplo, hoy o el día de ayer, un breve resumen de la clase, ¿cómo fue el recibimiento con los niños? Bueno, el día de ayer lo primero que comenzamos haciendo con los niños fue en este caso presentarnos, porque para poder enseñar necesitas tener una empatía con la persona. ¿Cuántos niños están trabajando ya? Bueno, ahorita estamos trabajando en este proyecto, sí, estamos trabajando nosotros con 30 niños en el MIC. ¿30? Sí, 30 niños, pero el número de talleristas que se tiene también es bastante alto. La Escuela Politécnica Nacional nos está facilitando un número de 3 profesionales, en este caso son ingenieros electrónicos, en control, y el otro es ingeniero electrónico en redes. De ahí tenemos un compañero que también es tesista. Entonces son los 3 que están colaborando con la parte técnica. GBA, Compañía Limitada, en cambio, nos está proporcionando en sí los en total 5 talleristas. Son jóvenes estudiantes de los primeros años de universidad, que ellos en cambio manejan con nosotros también la parte lúdica para que vaya de la mano esta situación. ¿Qué hicimos ayer? Primero presentarnos, jugamos con los niños un poco, conversamos, les dimos los parámetros de seguridad que se debe de tener, porque vamos a manejar en este caso elementos muy pequeños, claro, que pueden ser ingeridos, ¿sí? Muchas de las veces tenemos niños hiperactivos, entonces hay que especificarles qué es lo que van a hacer con estos dispositivos, ¿sí? Con estos elementos. Entonces el día de ayer lo que hicimos es jugar con ellos, presentarles algunas reglas, presentamos algunos videos para que ellos también vayan En este caso, asociando la robótica a la vida diaria, les presentamos para ello los cortos de la película Baymax, les presentamos también un poco de lo que es Wall-E, y después de eso hicimos una síntesis con ellos, después dibujamos cuál sería el robot ideal para mi casa. Entonces había una niña que decía, yo quiero un robot que le limpie la colita a mi ñaño, porque si no me toca a mí mismo ir a estarle limpiándole y es asqueroso. Entonces nosotros decíamos, la robótica surge de esas necesidades, del hecho de, bueno, ¿y qué estoy buscando yo? ¿Qué estoy necesitando? Yo, otro niño me decía, lo que queremos es un robot que lave los platos para que mi mamá y mi papá no pasen en la cocina cuando llegan del trabajo. Entonces otra niña decía, mi papá no cocina muy bien y él es el que cocina en casa, entonces queremos un robot chef, ¿ya? Entonces nosotros ahí vamos surgiendo las ideas. Con ellos dibujamos este robot prototipo y de ahí en este caso comenzamos a explicar cuáles serían las partes. La robótica no es una... no es una ciencia, no es una área en la cual se ve inmiscuido un solo profesional, sino que nosotros en este caso, para poder generar un robot en el departamento del DASI, de la Escuela Politécnica Nacional, que es el que directamente está auspiciando y realizando esta supervisión técnica del proyecto, se necesita de un ingeniero en sistemas para que lo pueda programar, de un ingeniero mecánico para que nos dé todos los movimientos y las partes que vamos a utilizar dentro del robot. Necesitamos un ingeniero en electrónica y control para que nos dé la parte interna de los circuitos, y necesitamos un ingeniero eléctrico para que nos dé en este caso la alimentación energética que se necesita. Entonces en este taller no solo desarrollamos habilidades técnicas, sino que también desarrollamos habilidades blandas para los niños. Miren ustedes qué cosa tan productiva la que se puede realizar en estas vacaciones. Los niños puedan ya irse metiendo en una de las carreras que seguramente en contados años en Ecuador tendrá ya mayor crecimiento, porque según cómo va la sociedad parece que nos estamos yendo a una sociedad más automatizada. Quiero regresar con nuestro otro invitado, Salazar, que nos comente sobre cómo se ha dado esta vinculación entre la Fundación Museos de la Ciudad y la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, esta es una gestión a la final que se viene desarrollando por parte de las autoridades también del MIC, que ha sido canalizado a través de las autoridades de Fundación Museos de la Ciudad. Todo ello con el afán de, como ya lo indicaba acá nuestro otro invitado, igual nuestro otro amigo, que de generar una serie de propuestas que acerquen a los niños o acerquen a la comunidad a la ciencia de una forma mucho más amigable. Es decir, se trata de que el espacio, que el museo en este sentido sea una entidad o un sitio, sí, completamente vivo en este caso. Es decir, que no solamente se piense que el museo es un sitio o una vitrina que solamente muestra cosas que no están en movimiento, sino que al contrario, se trata de generar en este sentido dinámicas, sí, sobre todo que permitan incentivar como un espacio no formal de educación, sí, al museo, que lo refuerza la educación formal en ese sentido. Entonces se ha pensado precisamente que este tipo de iniciativas se vayan desarrollando así, interinstitucionalmente hablando. A la par, quiero comentarles también que Vicente Salazar, él es de comunicador del Museo del Carmen Alto, lo cual es parte de la Fundación de Museos de la Ciudad, pero esta conexión que existe entre el MIG y la Escuela Politécnica Nacional, ¿también se replica en los otros museos donde está coordinando la Fundación? Bueno, hay que puntualizar una cosa. Tenemos una gran ventaja. La Fundación Museos de la Ciudad tiene 5 espacios que... hagamos una analogía más sencilla. Pensemos en una cuestión. Pensemos como los dedos de la mano. Son 5 espacios y son... y bueno, cada dedo de una forma una mano, forma parte de la mano. Y si bien es cierto, forman parte de esa mano, no son iguales. Es decir, cada uno tiene su propia especificidad. Claro. En este caso, por ejemplo, el caso en el que yo me desenvuelvo, que viene a ser el Museo del Carmen Alto, es un museo que te muestra arte patrimonial colonial religioso. El MIC, en este caso, es un museo de interactivo de ciencias. El YACU te muestra lo que viene a ser cierto tipo de manejo ambiental con respecto a lo que es el manejo del agua en ese sentido y de otro tipo de insumos de bioconservación, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, el Museo de la Ciudad es un espacio un poco más abierto en ese sentido. Puedes tú tener una exhibición desde historia hasta geografía o lo que tú quieras también. Es un espacio un poco más versátil. Y tenemos también el Centro de Arte Contemporáneo, que precisamente enfoca y aborda ese tipo de manifestaciones artísticas de vanguardia hasta cierto punto. Entonces, como tú puedes ver, tenemos una diversidad en ese caso. Y por ese mismo hecho, los convenios que se tienen en este caso con la Politécnica o con la Escuela Politécnica Nacional son un poco más específicos hacia el espacio que viene a ser en este caso el Museo Interactivo de Ciencias. Claro está que eso en su momento, y de acuerdo, por ejemplo, a las necesidades o de acuerdo a los intereses, tampoco puede en lo más mínimo sesgar o en su caso prohibir una coparticipación, ¿no? Dependiendo evidentemente de la temática, del objetivo que se persiga en este caso y, bueno, la meta que se quiere alcanzar, ¿no? Sí, ciertamente cada espacio tiene una función distinta. Bueno, quiero regresar con Darío Guanoluisa, él es de la Escuela Politécnica Nacional, sobre que nos comente ya casi para cerrar la entrevista sobre las perspectivas que te llevas tú como un tallerista trabajando con niños. De aquí en adelante, ¿cómo imaginas la robótica en el país? Bueno, nosotros creemos que a la educación en el país no se le ha dado el espacio necesario de difusión, el espacio de apoyo. Creemos que con el trabajo que se haga con los niños tendremos una sociedad diferente. Como decíamos, nosotros no solo desarrollamos habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, el hecho de saber compartir, de trabajar en sinergia para poder establecer un mismo proyecto con un mismo objetivo. Creemos que esto a largo plazo va a dar frutos bastante interesantes. Esperamos que todos estos niños y estas niñas pierdan ese miedo por las ciencias exactas, esa estigmatización del profe malo de matemática, y comiencen a ver mejor la ciencia como lo que es. Es una herramienta para facilitar la vida de los seres humanos. Perfecto, como lo dice Darío Guanoluisa de la Escuela Politécnica Nacional, la ciencia está para ayudar a la humanidad. Siempre. Todas estas actividades, para que el público, bueno, lo pueda escuchar, lo pueda leer de manera más detallada, con los horarios y lo anote y lo apunte, ¿alguna página web, alguna fanpage? Sí, tenemos precisamente eso, te voy a hacer una mención, tenemos la página www.fundacionmuseosquito.gov.es, en la que tú puedes acceder a toda esta información, incluso mucho más detallada, sí, y con todos los números de, por así decirlo, telefónicos y contactos que tú requieras para que puedas asistir a todos y cada uno de los espacios que Fundación Museos de la Ciudad administra. Y ¿cuántos sobre son los espacios? Cinco. Cinco espacios, sí. Los de la Fundación. Efectivamente. Perfecto, amigos. Entonces, no se olviden de visitar esa página www.fundacionmuseosquito.gov.es. Exacto. Perfecto. Ahí visitan y van a encontrar todas las actividades que tendrán para estos meses esta Fundación. Vamos a cerrar la entrevista. Le agradecemos a Vicente Salazar. Él es comunicador del Museo del Carmen Alto y también es parte de la Fundación Museos de la Ciudad. Y también a Darío Guanoluisa de la Escuela Politécnica Nacional, quien participa en el taller de robótica para niños en el Museo Interactivo de Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos y éxitos. Es momento de especiales desde la casa. A continuación, conoceremos cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana participa en las fiestas de Cayambe. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos a Especiales desde la Casa. Cayambe vive sus fiestas con arte y cultura. Hasta este 30 de julio, Cayambe vive sus fiestas de cantonización de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Cayambe. Dentro de la programación misma que dio inicio el 20 de julio pasado, se contempló la exposición de artistas plásticos, conciertos de coros y muestras de bordados tradicionales de esta ciudad. Estas y otras actividades son comentadas a continuación por la presidenta de esta extensión, Cecilia Cruz de Granda. Entonces vamos a hacer una exposición en el Salón del David Municipal desde el día 20 hasta el 30 de julio. En realidad esta es una exposición que todos merecen mirarla y que aprovecho su radio para hacer una cordial invitación. Luego, también nosotros tenemos ya desde el 13 de el 13, perdón, desde el 23 tenemos ya algunas actividades en una parroquia que está junto a nosotros que se llama Juan Montalvo y que tiene como algo propio de identidad que se llaman los bailes y que se llama las octavas de Juan Montalvo. Ahí también vamos a presentar una exposición de artesanías, tanto de los compañeros de Cayambe, de arte, de las artesanías, como también estamos recuperando a los artesanos que existen ahí en Juan Montalvo. De manera que vamos trabajando por la recuperación de nuestra identidad. También en una misa que se dará ahí en Juan Montalvo, se presentarán los coros de la Casa de la Cultura, que es el coro de las señoras de la Edad de Oro y el coro abierto de niños y jóvenes. Estos están dirigidos por los maestros Jorge Espín y Jorge Ceballos. San Pedro de Cayambe, o simplemente Cayambe, tiene una población aproximada de 39.028 habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada de la provincia de Pichincha. Sus actividades económicas principales se relacionan con la producción florícola de ganado vacuno y diversas actividades agrícolas. Las fiestas de esta localidad son muy largas. Se presentan diferentes actores culturales y sociales de la ciudad. La actividad cultural que se viene desarrollando en Cayambe es un poco extensa porque comienza desde a mediados del mes de junio, porque el 29 de junio celebramos la fiesta de San Pedro y del Sol en Cayambe. Entonces aquí hay muchas actividades, en esas también hemos participado, de la misma manera con exposiciones, con danzas. Hemos participado pues como unos actores específicos y muy activos, como es la Casa de la Cultura en este momento. Entonces pasaron, digamos, las fiestas grandes. Ahora vienen las otras fiestas que son como una consecuencia de la fiesta grande. Entonces se esparcen por las parroquias y así tenemos pues, que ya en la parroquia de Juan Montalvo vienen las octavas. Asimismo tenemos en la parroquia de Cangagua, en la comunidad de Santa Ana, en este momento ellos también están haciendo exposiciones, danzas, bailes. Entonces, la actividad cultural de que se refiere a costumbres y tradiciones aquí en Cayambe es una actividad un poco larga que va a terminar en septiembre. Hasta este 30 de julio en el Salón de Gadip del municipio de Cayambe, usted podrá encontrar las obras plásticas de los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe. Sobre esta extensión cabe señalar que en sus 3 años de existencia ha ido ganando espacio en su sociedad. Actualmente trabaja en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y el municipio de Cayambe, el mismo que este año ha destinado $26,000 para su presupuesto. En el último censo realizado el año pasado, esta extensión sirvió a 420 personas a través de los talleres de capacitación para gestores, de danza folclórica, murales, pirograbado, elaboración de cometas, comunicación, formación de actores, producción literaria, títeres, ensamble de bandolines, recitales de poesía, festivales artísticos, exposición fotográfica itinerante y muchas actividades más. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. A continuación, haremos un repaso de las publicaciones de consumidores y gestiones de la cultura ecuatoriana que encontramos en las redes sociales. Sí, efectivamente, encontramos a Paola Soria. Nos dice, este jueves 28 de julio, gran función de El Pícaro Napo en el Teatro México a las 16 horas. Presentan la comedia Andropausia. Alter Ego Creativo Efraín nos dice: estamos preparando la 10ª edición del Festival Multidisciplinario MIVA 2016, versión Quito, Ecuador. Próximamente fechas del primer online preestreno y en septiembre se realizará ya este festival. Si ustedes quieren mayor información pueden digitar en las redes Alter Ego La Lumbrera. Son parte de la producción de este evento, el Festival Multidisciplinario MIVA 2016. También encontramos al Teatro del CCI, nos publica últimas funciones de la obra La Casa de Bernarda de Federico García Lorca. Las funciones serán el viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Ustedes deben aprovechar porque están con promoción de 2x1. Todo esto en el Teatro del CCI. Ángel Güera nos dice: se viene sorpresa en el tercer Tattoo Festival Tribus Urbanas. No te quedes fuera, infórmate y participa. Si ustedes quieren mayor información pueden escribir al correo aquelartex@gmail.com. Y con esta información nosotros nos vamos con el segmento Episodios. Recordaremos los hechos más importantes de este 28 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de julio. El 28 de julio de 1874 nace en Quito el coleccionista, investigador, escritor, autor, compositor y director de bandas, Pedro Pablo Traversari Salazar, creador del Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura de Quito, que lleva su nombre. Este museo es considerado el mejor de Latinoamérica con más de 3.000 piezas. Sus poemas, entre ellos Amor, fue musicalizado por Francisco Paredes Herrera y Desaliento por Nicasio Safari. De un amante corazón, y he velado por tu sueño, mi princesa encantadora. El 28 de julio de 1935 fallece en Quito el poeta, educador, abogado Manuel María Sánchez, hijo de Quintiliano Sánchez Rendón. Es el autor de la letra de la canción Patria, marcha insignia del gobierno del economista Rafael Correa. Y el 28 de julio de 1991 muere en Tuluá, departamento del Valle del Cauca, Colombia, el cantante Olimpo Cárdenas, el rey del estilo. Nos tenemos que decir adiós, porque quizás jamás. Cantó por última vez en el Ecuador en Radio Cristal de Guayaquil el 8 de marzo de 1991. Son sus éxitos internacionales Hoja Seca, Cuatro Vidas, Quinto Patio, Lágrimas de Amor, entre otras. Nuestra última noche de amor. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 30 minutos de información en Bitácora llega a su final. Cerramos nuestro programa recordando que este informativo es posible gracias a nuestro equipo de producción. Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. Y el día de hoy les acompañamos en la producción y conducción, Marie Chabu Johnson y Darío Males. Cerramos esta edición deseándoles un excelente día. Les esperamos en la próxima emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.